La oscuridad de la noche está por irse. Detrás de la montaña, una luz comienza a asomarse. Es la luz del sol que viene a iluminar un nuevo día. Un nuevo día que viene como nueva oportunidad para recomponer tantas cosas en nuestras vidas. Un nuevo día donde habrá dificultades, tal vez tropiezos, pero también un sinfín de bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que es necesario estés muy atento para que puedas percibir todas y cada una de esas bendiciones que están llegando a partir de este momento. Has abierto los ojos y ese es el primer regalo que te da nuestro Padre Celestial. Así que aprovéchalo. Da gracias por esa maravillosa bendición. Pon tu vida en las manos de Dios en este día, que Él ha de ayudarte en tus necesidades y en tus planes, porque Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Este nuevo día, alcemos los brazos al cielo y demos gracias a Dios. Pongamos todo en sus manos y confiemos en que Él ha de cuidar de nosotros, ha de cuidar de ti, de tu familia, de tu hogar, y guiará tus pasos en este nuevo día, desde ahora y hasta llegar la noche una vez más. Oremos a Dios con profunda fe y reverencia. Amado Padre Celestial, gracias por regalarnos este nuevo día que está iniciando. Gracias por haber cuidado de todos nosotros durante la noche que está terminando. Tu presencia ha estado fiel en nuestros hogares. La hemos podido sentir porque hemos podido dormir tranquilos y en paz. Porque la paz que recibimos es una paz inmensa que el mundo no puede dar, sino solo tú, Dios nuestro. Por eso, postrados ante ti, venimos con profundo agradecimiento, agradecidos por todas las bendiciones a nuestras vidas, que se renuevan cada mañana. En este momento, hemos recibido la primera bendición, la bendición de ver un nuevo amanecer. Esa es la mayor bendición que podemos tener, porque teniendo vida, y a ti, Señor, a nuestro lado, podemos alcanzar todo lo demás que queremos alcanzar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En este nuevo día, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Tú nos conoces y sabes lo que hay en nuestros corazones. Sabes las necesidades y dificultades por las que estamos atravesando. Y sobre todo, sabes qué es lo mejor para nosotros. Por eso acudimos a ti, porque tú conoces y sabes los tiempos mejores para dar a tus hijos lo que necesitan. Porque el poder de bendecir solo viene de tu mano ayudadora y bondadosa, porque no hay nadie más en quien pueda confiar, sino solo en ti, Señor. Por ello, hemos de dejar todo en tus manos. Tú nos conoces y confiamos en que sabrás darnos lo necesario en el tiempo que tú decidas mejor, Señor. Pero también pedimos paciencia para saber reconocer y esperar en ti el tiempo que sea necesario, para así poder recibir lo que tanto anhelamos, pero sobre todo, recibir lo que tú nos quieres dar. Nosotros sabremos reconocer que es mejor que lo que nosotros pedimos, Dios nuestro. Además de eso, Señor, como cada mañana, anhelamos tu compañía y tu cuidado, porque solo contigo a nuestro lado es que nos sentimos seguros, porque es así como caminamos por este mundo con la firmeza de que nada malo nos ha de pasar. Ese es nuestro mayor anhelo, Señor, que seas tú quien nos proteja en este día. También cuida de nuestras familias, porque en este momento todos nos separamos y cada uno de nosotros toman caminos diferentes, pero creemos y confiamos en que tú irás con todos y cada uno de nosotros para cuidarnos y hacernos regresar con bien a casa. Al rayar el alba, nos encomendamos a ti, Dios, para que bendigas nuestro trabajo, bendigas nuestras familias, bendigas nuestro camino y bendigas nuestros planes. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos. Confiamos en ti y en tu palabra, que donde sea que vayamos, ahí estarás tú con nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestros agradecimientos y nuestras plegarias. Ahora que el día ha iniciado, quédate con todos y cada uno de nosotros y cuídanos en nuestro camino. Te lo pedimos con profunda fe, en el nombre de Jesús, quien fue capaz de pagar nuestros pecados, aún sin merecerlo. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día que está iniciando. Te ayude a seguir adelante, que las cargas que dejaste el día de ayer, hoy en Dios, encuentres la salida que tanto has buscado. Dios es un Dios de palabra, que sabe lo que hace y que nunca se equivoca. Así que no pierdas las esperanzas. Hoy es un excelente día para dejar todo atrás y empezar de nuevo con la ayuda de Dios. No estás solo en este día. Nuestro Señor va contigo a tu lado. Y ese es el mayor regalo que puedes tener. Pronto verás su gloria reflejada en tu vida, donde aquella tormenta por la que estás pasando, pronto ha de terminar. Y verás esa luz que va a iluminar tu vida. Y comprenderás que aquella amarga experiencia del pasado hoy te ha hecho más fuerte y ha formado tu carácter. Por eso y más, también demos gracias al Señor. Inicia tu día de la mano de Dios y que sea un día bendecido y puedas llegar de su mano de regreso a casa. Dios te bendiga. Vos, Beluna.